Palabrita, palabrita, cómo va el trato. La harina va subiendo y el pan barato. ¡Olé! A la orilla del río Juanito llora. Riauca, cacareu, rin, rin, gori, gori, go, tan, tan, tan. Juanito llora. Porque lleva vacía la cantimplora. Riauca, cacareu, rin, rin, gori, gori, go, tan, tan, tan. La cantimplora. Que se la llene, riau, riau, rin, rin, gori, gori, go, taran, tan, tan, que se la llene. Palomar le ofreció al palomo a la paloma para que ella se fuera con él, y ella le dijo que no. Un palomar le ofreció al palomo a la paloma para que ella se fuera con él, y ella le dijo que no. Y tanto la cargoseó haciéndole cariñito. Si tú fueras mi paloma, yo fuera tu palomito. Cuando me veas pasar, atame con un hilito. Por el puente de Congosto 400 ciegos van, unos llevaban el vino y otros llevaban el pan. Anda ya haciéndote el leso, sigue siéndote el chiquitito. Yo varias veces te he dicho, aguárdate palomito. Te agarro el freno, te dejo de pegar, yo no te dejo de pegar, hasta que el hilo se corte.